La Inquisición en Francia. Los cielos se abren, cuando oyen los clamores de la tierra, cuando haya visto el histórico caso de los judíos que estaban en manos de los egipcios, en la casa servidumbre. Y es que descendió por una abertura divina la justicia, en la personalidad de Moisés, para que los hombres no quedasen huérfanos, y, fue en este acontecimiento de la ley, fue en los torrentes de lágrimas vertidas por los esclavos en el éxodo con el legislador, que el mundo se preparó para la venida del Mesías, aquel que es la esperanza del mundo, aquel que fue, es, y será siempre nuestro guía espiritual en la gran casa de Dios. Los cielos se abren cuando es necesario, cuántas veces lo exige la ley, para que ninguna de las criaturas cargue un peso mayor que sus propias fuerzas. Un nefasto príncipe negro, llamado Torquemada, surge en la historia de España, favorecido por las cruzadas del astral inferior, compactando con millares de su misma estirpe, para dar secuencia a las cruzadas en la tierra. Él fue un cortocircuito en los hilos de la vida, principalmente de los españoles. La sangre, para él, era como un buen vino en la hora de la cena o en los festejos de sus crueldades. Era insensible a las llamadas de las madres e hijos, parientes y amigos de los condenados, y hasta incluso de los reyes, que temían ante su poder. La crueldad se petrificó en ese ser de un modo indescriptible. En el año 1420, abre los ojos en las tierras de España, ese agente de las tinieblas, para presidir los tribunales de las sombras y juzgar a los herejes, que eran sus propios compañeros de la antigua ciudad, la Cruzada. En contraposición, en 1412, en la ciudad francesa de Domremy, para que el sufrimiento no pesase demasiado en los hombros de los sufrientes, los cielos se abrieron y bajó una estrella en forma de mujer, con el nombre de Juana de Arco. Ella fue víctima de todo tipo de sufrimiento, en las asquerosas manos de los inquisidores inescrupulosos fue vilipendiada, escupida, maltratada y encarcelada. La sometieron al hambre, a la desnudez, a la convivencia con insectos, reptiles y batracios. Fue golpeada como si fuese un animal en el matadero, fue vendida por 100 francos, como sucedió con Cristo por las manos de Judas. Fue interrogada por los más brutos representantes de las sombras, y en todos los diálogos los vencía con la mayor simplicidad, sin nunca negar su ideal, diciendo que era enviada de Dios y que conversaba con ángeles y santos, que oía voces de parte de Cristo, que enseñaba la doctrina de la serenidad, de la moral, de la verdad y de la paz. La ignorancia siempre apela para la violencia, cuando se encuentra perdida en las evidencias de los hechos. Fue juzgada como hechicera, hereje de primera línea, prostituta de las más bajas y escoria de las más inmundas mujeres que pisaron la tierra. Fue abandonada por sus mayores amigos, de entre los cuales aquel a quien ella tan bien sirvió, el rey de Francia. En fin, su destino fue la hoguera. En Rouen, jamás perdió el ánimo, pues sabía que estaba luchando por un ideal digno, que su muerte sería, como fue, una inyección de luz en las venas de los endurecidos sacerdotes que dirigían los tribunales de la Santa Inquisición, en todo el mundo. La doncella de Orleans fue quemada. Entretanto, sus ideas no sufrieron, con eso, alteración alguna. Antes fueron multiplicadas a través de los propios verdugos. Teniendo por objetivo someter cada vez más al pueblo, los escribientes de la época hicieron relatos que enviaron a medio mundo, donde sus ideas prevalecían, para que fuesen leídos en las plazas públicas, principalmente en los días de fiesta. En vez de asustarse el pueblo con las atrocidades, muchos crecieron en ánimo, al lado de la víctima, señalándola como heroína, y la fe se enraizó en muchos corazones. Juana hizo estremecer los cimientos de la oscuridad en la conciencia de los inquisidores, lo que alivió un poco la severidad en los tribunales. Los que se mofaban en las cárceles, en las mazmorras y en los sótanos del Santo Oficio, crecieron en coraje y en disposición de ánimo, pues la esperanza transforma al alma, como la anestesia favorece al cuerpo que va a sufrir los cortes del bisturí. Ninguno de los espíritus de alta categoría viene al mundo para impedir todo el sufrimiento de la humanidad. Como el agua que tomamos hoy, sabiendo que mañana tendremos sed nuevamente, surgen como alivio, orientándonos en el sentido de encontrarnos con la verdadera fuente, dentro de nosotros mismos. Debemos recordar a Jesús al lado de la samaritana, en el viejo pozo de Jacob: dadme de esta agua que te daré una, que tomándola nunca más tendrás sed, agua de la sabiduría, de la pureza espiritual, agua de la verdad. El tribunal de la Inquisición, los hombres de poder que hacían prevalecer los privilegios papales, y los herejes eran almas vinculadas al mismo karma colectivo, viviendo el mismo drama de conciencia y sujetos a los mismos dolores. ¿Quién puede afirmar que el verdugo no pueda sufrir las mismas agonías que los condenados? Ellas pueden ser hasta mucho peores. El odio, la venganza y la crueldad llenan el cáliz de la mente, que rebosa en la conciencia, y el líquido corrosivo quema las fibras más íntimas del alma, volviéndola sensible a la llamada de la víctima. El arrepentimiento le corta la satisfacción externa que, por ignorancia, se esforzó para tener, y borra, en la figura de ese espíritu, el emblema de su propia inferioridad, forma animalesca que se afina con sus sentimientos más sensibles. Cuando Juanús fue quemado en 1415, por divulgar una ideología diferente de la que imperaba en la época, encendió en el corazón de Juana, entonces con 3 años de edad, el mismo ideal. Y ella empezó a tener visiones de hechos y cosas que aún no comprendía. Entretanto, su destino sería el mismo: fortalecer la fe en los corazones de los sufrientes, mostrar la presencia de Dios en todo, y demostrar que somos constantemente observados y amparados por los ángeles de luz en nombre de Cristo. Fue quemada en una plaza pública en la vieja Francia, como simiente valiosa que germinaría y se multiplicaría hasta el infinito, sin sufrir con eso las consecuencias desastrosas de las llamas. En la hora del sacrificio, estaba revestida del más puro ideal, de la fe más concreta en el bien, de la luz del amor, y luego fue envuelta por fluidos imponderables, como agentes que anulan todo y cualquier sufrimiento. Veía, en ese momento, rasgarse los cielos, y los antiguos mártires desfilar en su presencia, animándola y mostrando lo que le aguardaba después de la tormenta. Juanús quiso ser el primero en abrazarla en presencia de Cristo, que bendijo su gesto gigantesco de firmeza y decisión, al entregarse como mecha divina para aumentar la claridad de la fe en los corazones humanos. Si la Edad Media, por sus grandes rebeldías, oscureció los cielos de la tierra, no faltaron fulgurantes estrellas que brillaron entre de las nubes negras, deshaciéndolas por las fuerzas del tiempo. Algunos creen que hay demora en la plantación de la luz, por desconocer que los factores tiempo y espacio son muy relativos en el surco interminable de la eternidad. Con las palabras del Evangelio, en el simbolismo que le es peculiar, podemos definir así 1000 años en la tierra: es como un solo día en el cielo. Pedro 2, 3, 8.